Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra ruta informativa Bitácora. Todas las noticias, entrevistas y sucesos del acontecer cultural le encontrarán en estos 30 minutos. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les acompañamos. Y si ustedes desean compartir su información, crítica, comentarios o sugerencias, lo pueden hacer al teléfono 2229-66 o a través de nuestro correo gestion.radio@casadelacultura.gob.es. Como en todas las ediciones, recordamos a nuestros oyentes que aparte de escucharnos en los 940M, pueden hacerlo también por los portales web www.casadelacultura.gob.es o en la radio online de Cisval www.chasqueradio.com. Para el día de hoy, nuestros titulares dicen: en cortos, desde la casa les contamos sobre la Semana de Cine Peruano que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la muerte de Nadine Gordimer, y estaremos finalizando con información sobre el concierto de rock sinfónico que se realiza en la ciudad este viernes. En nuestro segmento Casa Adentro les contamos sobre la presentación de la última producción discográfica del dúo Pasionato. En nuestros especiales recordaremos cómo el coro La Edad de Oro homenajeó los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además estaremos acompañados por Adriana Mosquera, quien nos invita al evento A Bailar, que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Bitácora damos por iniciado nuestra ruta informativa con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Desde este miércoles 16 al domingo 20 de julio, el cine peruano llega a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta muestra cinematográfica se exhibirán 5 de las mejores películas peruanas de cine clásico y contemporáneo. Conozcamos los detalles de esta información en la voz de Darío Males. En un trabajo realizado entre la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada del Perú, se presenta la muestra cinematográfica Semana del Cine Peruano, una oportunidad para conocer sobre las cintas Todos Somos Estrellas, Un Cuerpo Desnudo, El Acuarelista, Pantaleón y las Visitadoras y El Limpiador. Esta última cinta se estrenó en la sección Nuevos Directores del Festival San Sebastián 2012 y obtuvo mención especial en el jurado. Además, ha representado al Perú en la categoría Mejor Película Extranjera, Premios Oscar 2014. El festival inicia el 16 y se mantendrá hasta el domingo 20 de julio en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco en horarios de función de 17 horas y 19 horas 30. Pinta la rosa, rózalo, pa' ver quién es. Dale. La noche del domingo en la ciudad sudafricana de Johannesburgo murió la escritora y premio Nobel de Literatura Nadine Gordimer. En la voz de Darío Males recordaremos el trabajo de esta artista de la palabra. A los 90 años y en compañía de sus familiares, la escritora sudafricana Nadine Gordimer falleció. Su paso por la literatura constituyó un piñón en la unión entre la narrativa y la justicia social, pues en sus obras se evidencia, a manera de denuncia, los atropellos que sufrieron por décadas la población negra en Sudáfrica en el régimen del apartheid, por lo que el gobierno prohibió 3 de sus obras. Su defensa por la mayoría negra hizo que Gordimer fuera una de las primeras personas con las que Nelson Mandela quiso reunirse tras convertirse en 1994 en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica, después de pasar 27 años en prisión. A Soldier Embark, Julian People, Something of Terror, A Sport of Nature y My Song Story son algunas de sus obras por las que ganó en 1991 a sus 67 años el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera mujer en ganar dicho galardón después de 25 años. La tarde de este viernes, como queriendo encender el fin de semana, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con las bandas de rock Descomunal y Anima Incit, realizan un concierto de rock sinfónico en el estadio de la Escuela Politécnica Nacional a partir de las 18 horas. Los detalles nos trae Darío Males. Conozcamos más sobre este peculiar concierto. Tras el éxito del concierto realizado en octubre del año anterior en la concha acústica de la Villa Flora, en donde miles de jóvenes aplaudieron y alentaron a la OSNE y a los rockeros participantes, el concierto rock sinfónico se vuelve a realizar este viernes 18 de julio a las 18 horas en el estadio de la Escuela Politécnica Nacional. La OSNE, bajo la dirección de Álvaro Manzano, fundirá al rock con la música académica, un concierto dividido en dos partes. Se ejecutará la obertura Caballería Ligera, una destacada obra universal de Franz von Suppe. Después vendrán dos partituras del destacado compositor norteamericano Leroy Anderson, Jazz Pizzicato y Fiesta de Trompetas, seguida de dos obras sinfónicas brillantes, Mosaico de los Beatles y Michael Jackson Espectacular. La segunda parte del concierto será para dos de las bandas de rock más destacadas del país, que han sido invitadas a este programa de rock sinfónico. Anima Incit abrirá la presentación rockera con Saint y We Belong. Después intervendrá Descomunal con sus reconocidos éxitos, Ante tu mirada y Oculta paranoia. Todo esto a partir de las 18 horas en el estadio de la Escuela Politécnica Nacional. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En nuestro segmento de Casa Adentro contamos ya con la presencia de Marta Artola, del dúo Pasionato, quien esta noche presentan el disco de música latinoamericana. Darío tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por darnos paso a nuestra entrevista y estamos en nuestro segmento Casa Adentro para contarles sobre un evento que se va a realizar la noche de hoy. Hoy pueden enamorarse de la música con el dúo Pasionato, que van a tener su concierto a las 20 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para hablar sobre este evento tengo la presencia de Marta Artola. Ella toca el violín de este dúo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto para mí. Yo soy Marta, del dúo Pasionato. Bien, cuéntame tú, ¿hace cuánto tiempo están trabajando este dúo ustedes? Nosotros estamos formadas como dúo hace 5 años y hemos presentado nuestro primer disco hace 3 años y ahora estamos haciendo el lanzamiento de nuestro segundo disco de música ecuatoriana y latinoamericana. ¿El primer disco qué contenía? Este es un poco la continuación del primero. El primero también tenía un... Nacional y latinoamericana. Ya, perfecto. Y ustedes enfocados en la música nacional, nos estamos refiriendo a los clásicos ecuatorianos, que va un poco por el pasillo, al vaso, ¿de esa línea? Sí, tenemos un poco de variedad. Tratamos de priorizar la música de nuestra memoria musical, como los albazos, los pasillos, pero también tenemos composiciones nuevas de compositores actuales. ¿Ustedes están ahí más como intérpretes? Sí, también hemos hecho algunos arreglos. Sandra, que es la pianista, tiene una composición propia y hemos hecho de todo en el disco. ¿El primer disco hace cuánto tiempo me decías que salió? Hace 3 años. Hace 3 años. ¿Cómo se llamaba ese disco? Música latinoamericana. Esto es solo la continuación. Los dos discos son un pequeño homenaje a la música de nuestro país y a la música latinoamericana. De manera precisa, ¿qué temas contenían ahí? En el primer disco, por ejemplo, tenemos El Aguacate, La Toronja y Limón, del maestro Gerardo Guevara. En este segundo disco tenemos Ángel de Luz, Sangre Ecuatoriana. ¿Y ha sido un poco difícil emprender ese proyecto con dos personas nomás? Sí, bueno, siempre requiere mucho trabajo. En este disco hemos tenido la colaboración de Antonio Silo, que es un percusionista de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y también de Juan Carlos Moreno en el violonchelo. Y mañana igual tendremos mucha danza, mucha música, colores, magia. O sea, aparte de su presentación, también van a haber otros grupos que van a estar danzando con su música, o va a ser un poco aparte y paralelo. Sí, van a estar danzando con nuestra música y colaborando con el dúo. Con el dúo. Y cuéntame, ya en el trayecto de tu vida, ¿cómo nació la afición por la música, especialmente por el violín? Uh-huh. ¿Es un poco una afición heredada o una pasión por ahí familiar? Bueno, mis padres siempre fueron muy amantes de la música y desde pequeña siempre tuve música en mi casa. Y yo empecé a estudiar violín a los 10 años por una afición completamente propia, y desde ahí, bueno, ha sido muchos años de estudio, de investigación con el instrumento, y desde ahí amo la música ecuatoriana. Y es cierto que es uno de los instrumentos más difíciles de aprender a interpretarlo. Al inicio sí es complicado, hay que tener mucho amor por la música para poder continuarlo todos los años que requiere para tener ya una destreza, pero creo que si lo haces con mucha disciplina y esfuerzo, es muy fácil. Tú iniciaste con esa carrera musical a los 10 años, ¿actualmente qué edad tienes? 28, son 18 años, sí, 18 con años. El instrumento. Uh-huh. Ya. ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Iniciaste con la música universal, bajaste a la popular, o primero fue por la popular y luego te fuiste por la universal? Bueno, sí, en el conservatorio yo estudié formalmente, ahí siempre va a ser la instrucción un poco académica en la música clásica propiamente, y con un poquito de pinceladas de música ecuatoriana. Y fue hace más o menos unos 7-8 años que empecé mi incursión por la música ecuatoriana con grandes maestros que ahora también forman parte de nuestro disco en composiciones, arreglos. Y bueno, desde ahí siempre he estado en investigación y continuo búsqueda de la música ecuatoriana. ¿Y tu pareja de fórmula del dúo Pasionato, la encontraste igual en el conservatorio o por dónde? Sí, bueno, con ella somos compañeras precisamente desde que empezamos, desde los 10 años que nos conocimos en el conservatorio. Fuimos amigas desde muy niñas y desde ahí hemos cultivado la amistad hasta cuando hace 5 años ella regresó de Estados Unidos, donde ella realizó sus estudios, y decidimos hacer música ecuatoriana y divertirnos un poco con lo que amamos, que es la música ecuatoriana. Ajá, y ya en el plano latinoamericano, en el regional, ¿cuáles son los temas que más te han llamado la atención y que tú lo has ido realizando? Bueno, igual ha sido una investigación exhaustiva. Nosotros nos identificamos mucho con el tango. En este CD también tenemos música de Colombia, de Brasil, de Chile, de Venezuela. En realidad hemos tratado de abarcar todos los ritmos que sean más representativos de toda la zona. Y cuéntame, ¿y tú, ustedes ya con 5 años de trabajos del dúo Pasionato, por dónde han estado, dónde se han presentado y sus trabajos, por dónde los han difundido ya los discos? Uh-huh. Bueno, nosotros hemos tenido 2 giras internacionales por Chile y Argentina, y este año hemos realizado nuestra primera gira ecuatoriana. Hemos ido a 7 ciudades y precisamente el concierto de lanzamiento del disco lo terminamos aquí en Quito, en la Casa de la Cultura. Algo completamente, un poco contrario a lo que generalmente sucede, ¿no? Las giras generalmente son un poco locales, luego nacionales, y luego ya se van un poco internacionalizando. ¿Y qué fue lo que ofrecieron allá en Argentina, Chile? ¿Qué les contó el público? ¿Por dónde estuvieron? Bueno, hemos estado por Santiago, por Valparaíso, Buenos Aires, Mendoza, y lo que hemos llevado es música latinoamericana también para que conozcan sobre la zona, sobre los ritmos de la zona, pero también mucha música ecuatoriana. Siempre hemos querido que la gente de otros países pueda conocer la riqueza de nuestro país y que admiren nuestra música como nosotros lo hacemos. Actualmente hay una, digámoslo de esta manera, una polución artística de algunos que son cantantes o músicos de amateur, y otros también que ya son preparados, que tienen ya varios años de trayectoria académica y también vivencial, de experiencia, ¿no es cierto? Y con este escenario, tú, ¿cómo avisoras un poco los años futuros del dúo Pasionato? Bueno, ya con este segundo disco queremos seguir fomentando, investigando sobre la música ecuatoriana y latinoamericana también. Y nuestros próximos proyectos están enfocados a nivel internacional. Quisiéramos hacer una gira que abarque varias ciudades. Incluso vamos a intentar irnos a otros continentes para que la gente conozca de otros puntos de vista la música ecuatoriana.

Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Avanzamos en Bitácora y enseguida pues Darío Males, en nuestro segmento de Caras y Caretas, vamos a conocer sobre el evento A Bailar que se realiza aquí en nuestra institución. Bien, muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos en nuestro informativo Bitácora y estamos dando paso a nuestra querida entrevistada del día de hoy. Ella es Adriana Mosquera, que está presentando el evento A Bailar, una función de flamenco contemporáneo. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a este hermoso programa. Pues efectivamente vamos a estar este jueves 17, viernes 18 y sábado 19 a las 20 horas en la Casa de la Cultura, en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, que queda en el segundo piso, en la parte de los espejos. Y invitándoles a todos los radioescuchas que nos vengan a ver, es una hermosa presentación del grupo profesional Fusión Flamenco, que estamos ya como más de 12 años en el escenario. Y bueno, ahora vamos a presentar una coreografía, bueno, un show flamenco que se denomina Bailar, que es como una recopilación de varias coreografías del grupo durante estos 12 años de trayectoria. ¿Cuántas personas se va a poder evidenciar acá el trabajo de Elías sobre el escenario? Sí, somos 4 bailadoras profesionales. Ajá. Que traemos varios tipos de palos del flamenco, como las bolerías, las alegrías, las sevillanas, tenemos una soleá, sí, en diferentes aspectos musicales. Durante sus 12 años de trayectoria han tratado un poco lo que sería el flamenco tradicional y en este caso del flamenco contemporáneo, ¿cuál es la diferencia entre esas dos vertientes? Sí, claro, bueno, nuestro grupo se caracteriza por ser un flamenco contemporáneo, es un flamenco nuevo. Nos salimos de lo tradicional, más nos basamos en la coreografía y en el movimiento espacial, abarcamos todo el espacio. Lamentablemente no tenemos músico en vivo, pero eso, bueno, nos permite crear más e interpretar más el movimiento. Ustedes, sí, con el tiempo que ya han estado en estos 12 años de trayectoria, ¿cómo ha sido el público que ha podido contar con su presencia en algunos escenarios? ¿Cómo les han visto el público? Sí, muy acogedor. Bueno, hemos estado en los diferentes teatros principales de la ciudad. Hemos estado en el Teatro Sucre con algunas óperas que ha organizado el teatro, en el Teatro Variedades. Ahora vamos a estar en esta hermosa sala, el Triciclo. Pero también hemos representado al Ecuador en 2 festivales internacionales ya. Estuvimos en el 2013 en Maracaibo, Venezuela, en una Bienal de Flamenco. Y en este año 2014 estuvimos en marzo en Cartagena, Colombia, igual en un festival de artes escénicas. Y la acogida del público, bueno, fue demasiado acogedora, nos fue excelente. Dejamos muy en alto el nombre del país y de nuestro grupo también. Claro, exactamente. Y ya de manera personal, para ti, Adriana, ¿cómo nació esta afición por este tipo de arte? ¿Tú ya practicabas otro tipo de danzas y luego te abriste a lo que sería el flamenco o fue directamente? Sí, bueno, yo empecé con el flamenco a los 8 años de edad. Entonces bailo 27 años ya. Pero a lo largo del tiempo también me introduje en la danza contemporánea, que me gradué también aquí en el Frente de Danza Independiente con Wilson Pico. Estuve también en ballet, he hecho muchas técnicas, ritmos tropicales, hip hop, arte urbano. Y bueno, soy licenciada en comunicación, nunca he ejercido la profesión porque siempre la danza ha llamado a mi vida, ese es mi sustento de vida. También, bueno, enseño, es una cátedra de mucha humanidad, ¿no?, para enseñar. Entonces, digamos que, bueno, bailo 27 años, pero he incursionado en varias técnicas. Con este tiempo de tus 27 años de trabajo, ¿han sido las mismas compañeras que te han acompañado en estos otros 12 años de tu proyecto de A Bailar? No, hemos tenido compañeras que vienen y van, ¿no? Ajá. Según sus tiempos y según su vida, como ellas lo distribuyen, ¿no? El tiempo, a veces llega el momento de la maternidad y a veces tienen que dejarlo. Claro. Y así hemos cambiado, pero digamos el nombre como tal, Fusión Flamenco, que es una compañía profesional, se ha mantenido. Sí. Y ustedes dónde se encuentran ubicados, no sé si nuestros públicos quisieran más allá de acercarse a esta presentación, también ya irse introduciendo también con la danza como una práctica diaria en sus vidas. Claro, por supuesto, estamos ubicados en la Academia de Baile de la Rosa, se llama, que es en la Ciudadela, México, allá en Chimbacalle. Estamos, bueno, trabajamos toda la tarde, desde la tarde hasta la noche, porque en la mañana ensaya el grupo profesional. Ya. Sí, entonces ese es nuestro espacio. ¿Y ustedes de alguna manera, no sé si consideras que tu espacio allá en la Ciudadela, México, ha cambiado un poco el sector del barrio, se ha hecho, no sé, con un ambiente un poco artístico, escuchando la música, las bulerías, el flamenco? ¿Qué le han dicho los vecinos? Sí, bueno, los vecinos me aprecian mucho, a pesar de que les despierto con zapateados, pero nunca me van a molestar. Más bien nos aprecian, siempre nos están invitando para participar en eventos culturales del barrio. Lamentablemente ahí tenemos un teatro cerca, que es el Teatro México, pero bueno, es un poco inaccesible y, digamos, para el barrio hay que hacer todos los proyectos y las gestiones burocráticas en este sentido, yeah, para poder acceder. Pero bueno, estamos ahí en el barrio generando arte también. De manera precisa, estos días que ustedes se van a estar presentando en el triciclo, ¿qué obras son las que se van a poder ver? ¿Con qué canciones? ¿Con qué música? Sí, bueno, tenemos distintos palos del flamenco, se llama así, palos del flamenco, porque son distintos ritmos musicales. Uh-huh. Entonces, y bueno, fusionamos con una interpretación con la danza contemporánea. Y vamos a poder apreciar una bulería, una sevillana, una alegría con abanicos. También bailamos un zapateado, sí, súper fuerte, que es una introducción a capela sin música. Bueno, el flamenco es súper complicado, ¿no? Se necesita, claro, un oído súper fino y mucha concentración. Y tenemos que repasar mucho, mucho para poder llegar a esta presentación. Y digamos que estamos listos, así es. Ustedes inician el día jueves 17, ¿verdad? Sí, este jueves. 17 a las 19 horas en el triciclo. ¿Hasta cuándo se va a estar este evento? No sé si me puedes repetir. Sí, vamos a estar, bueno, iniciamos este jueves 17, estaremos el viernes 18, el sábado 19, a las 8 de la noche en el triciclo, que es la Sala de Artes Escénicas de aquí de la Casa de la Cultura. Ya lo saben, queridos oyentes, tienen esta invitación para que se acerquen a conocer lo que es el flamenco contemporáneo con Adriana Mosquera. ¿Y el tiempo de la función cuánto más o menos es estimado? Sí, más o menos estamos una hora y cuarto. Una hora y cuarto. Y digamos ya de manera más directa, ¿la inversión por este tipo de espectáculo? Es bastante, porque es un grupo independiente, no tenemos apoyo gubernamental ni de alguna entidad. Somos un grupo que amamos el arte y nos sustentamos día a día. Digamos que, bueno, solo los zapatos de flamenco cuestan 200 euros, las castañuelas 100 euros, el traje 100 dólares, entonces, bueno, hay que ir sumando todo lo que hemos invertido. Eso más el esfuerzo humano, ¿no? Constante, claro, y la dedicación. Claro, la creación, la dirección, los ensayos, que son 10 horas a la semana. Bueno, es toda una vida de artista que a veces están incomprendida en el medio, claro, pero bueno, aquí estamos y les invito otra vez que nos vengan a ver, que es un espectáculo muy bonito. Ajá, exactamente. ¿Y el precio de la entrada está cuánto? Sí, está 7 general y 5 para estudiantes y tercera edad. Ya lo saben, queridos oyentes, tienen un costo accesible para conocer sobre lo que es el flamenco contemporáneo con Adriana Mosquera. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias por estar en la Bitácora Informativa. Gracias. Muchas gracias, y a todos los radioescuchas, que nos vengan a ver, que no se van a arrepentir. Gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos. En el Control Master estuvo Diego Salazar y en la conducción, quien les habla, Laura Ríos Hermijos y Darío Males. Como siempre, la invitación para que escuchen Bitácora a través de la página www.casadelacultura.gob.es y a través de los 940, amplitud modulada de lunes a viernes. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, tu revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.